aquel, al horizonte aquel, su mareo se vuela y el aliento viva. La desespera, eso no va a cambiar. Seguiremos hasta el final. Los amigos ya son parte del pasado.